Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos, Jorge. Te digo que me tomé tan a pecho lo que dijo el doctor Roberto Crowley esta mañana, que caminé allí bastante por la costa con imágenes en vivo para todos nuestros oyentes. Divina el agua, una temperatura ideal. Así que todos los que pueden acercarse a la costa a disfrutar de este casi mediodía espectacular, háganlo, disfruten, sientan el agua en los piecitos, la verdad, muy disfrutable. De ahí nos vinimos a hablar de un tema que es muy importante y que quedan pocos días porque se van a estar realizando las elecciones allí en el CURE. Y nosotros tenemos información, pero es tanta la información que ojalá podamos, por lo menos en este ratito, ampliar un poco e informar sobre todo lo que se va a estar votando. En este caso vamos a hablar con la doctora María Emilia Álvarez. Ella es representante egresado por la lista 102. En realidad es la titular de la lista. Y hemos estado charlando un rato largo con Marila, como la conocemos todos, fuera de micrófono. Y qué lindo esto de contarnos las experiencias realmente, las que nos ha tocado pasar y las suyas en particular, que ahora desde este otro lado, colaborando con la sociedad y en este caso con el CURE, contanos, primero, ¿qué es lo que se vota? ¿Cuál va a ser tu función o ha sido hasta el momento? Porque hasta el momento has estado trabajando en esto, pero una vez más estás postulando. Bueno, realmente los egresados, que somos un orden que dentro del gobierno universitario, que estamos organizados, que la universidad nos organiza, porque estas elecciones son organizadas por la universidad, a los tres órdenes: egresados, estudiantes y docentes. De ahí se extraen representantes que forman parte de los organismos rectores, que son el Consejo Regional, que funciona en la región este para Maldonado, Rocha, 33 y La Valleja, que son los cuatro departamentos que juntos recibimos la posibilidad de la descentralización universitaria. La Universidad de la República va hacia el interior y empieza a crear sedes y empieza a crear casas. Casas universitarias, La Valleja, 33, sedes, Maldonado y Rocha. ¿Cómo se organizan estos cuatro departamentos? Con autoridades regionales. En este caso, Joaquín Márquez es nuestro director de la región este. Y particularmente Maldonado tiene una comisión directiva representada por los tres órdenes y que la dirige Carlos Iglesias, que es docente. Solamente los docentes con grado 4 o 5 pueden ser directores de centros educativos de la universidad. Nosotros los egresados podemos participar en esas comisiones directivas aportando todo nuestro conocimiento de lo local y del ejercicio de las profesiones. Bueno, desde el año 14 estoy colaborando con el claustro, que es el otro organismo que planea la legalidad de la instrumentación de las acciones, y integrando la comisión directiva local, por específicamente un lema que es por una universidad para todos. Ese es nuestro lema. Ese lema tiene en lista que pueden votar los egresados del CURE y los egresados de la universidad, todos los que estén radicados, los que tengan de común la radicación en Maldonado. Entonces nos pueden elegir, se pueden presentar, integrar lista. Por eso la integración de la lista, que es una lista interesante, que está el doctor Rinaldi, la doctora Ana Bermengo, el agrimensor Carlitos Rodríguez, la odontóloga Magdalena Fioriti, está también José Lo Cabrera y está una gran amiga, Betty Molina, agrónoma y docente en el departamento. O sea que esto es lo que es importante convocar para el miércoles de mañana. Durante todo el día están las mesas para emitir el voto, y los invitamos a que voten la 102. Bien. Hablábamos que tú ya estás ocupando un lugar en esta comisión. ¿Qué función cumple la comisión allí en lo que es toda esta organización? La comisión directiva local de Maldonado es la responsable del funcionamiento de todo lo que es el CURE como universidad. O sea, nuclea múltiples profesiones que se desarrollan plenamente en el Maldonado y que esas profesiones implican tareas de futuro, cómo se planifican, quiénes son los docentes, cuántos años duran, cómo se financian, toda la problemática del funcionamiento de varias facultades se concentran en una sola organización que es el Centro Universitario de la Región Este, Maldonado. Está jerarquizado naturalmente porque hay una exigencia de capacitación de la población muy grande. La población de Maldonado, los jóvenes de Maldonado, quieren capacitarse en cosas que han obligado a que se crean nuevas profesiones en el país, como la especialización en franja costera, paisajismo, que no existen en otro lado y que se desarrollan acá. Bien, Jorge. Marila, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Bien, un gusto hablar contigo, Marila. Para mí un placer. ¿Desde cuándo estás en ese cargo del CURE? Desde ingresé en el 14-15. ¿Cuándo? En el año 2014-2015. ¿Por qué? Porque yo en uno participé en las elecciones y después entré a ejercerlo. Que en general hay un tiempo de que difiere desde que ganás la elección hasta que ocupas el cargo. Bueno, por eso te digo 14-15, en ese momento. Bien. Ahora, estoy siempre por elecciones. Los cargos son electivos. El orden se manifiesta. El orden tiene la posibilidad democrática de elegir quienes los represente. Y en eso estamos. Bien, y el estar durante tantos años, ¿qué experiencia te ha dado? ¿Cómo crees que ha ido evolucionando el CURE Maldonado? Mira, la verdad te voy a decir que hasta asombrada estoy. ¿Sí? Es tanto lo que se hace, es tanto lo que se crea, es tanto lo que se piensa, que realmente tenemos que marcar la positividad de esto. ¿Por qué? Porque le da la posibilidad al interior profundo de nuestro país, al que está después de 100 kilómetros de la ciudad de Montevideo, que tiene más fácil la irradiación del conocimiento, a cuando estás más lejos, el conocimiento, a pesar de toda la tecnología y el desarrollo de lo digital, el tener clases presenciales, conferencias, ciclos, moviliza mucho a la gente. Y es necesario que llegue centros de radiación, de cultura y de educación al interior del país. Ahora estamos tratando de fortalecer La Valleja y es fantástico cómo notás la necesidad de tener pienso en otros centros fuera de lo rutinario, de la gente que tiene necesidad de capacitarse. Los jóvenes son los primeros, los que primero reclaman, los que primero resienten y dicen, no quiero vivir en este medio, quiero superarme, quiero más. Y muchos se van del país porque no encuentran ese nicho que los contemple. Bueno, Maldonado hay, para el que esté escuchando del interior de esta zona de la regional este, sepa que aquel que quiera capacitarse en comunicación de radares, existe esa especialidad. Aquel que piense que hay en el subsuelo de estos departamentos, que quiera saber y capacitarse cómo manejar los recursos de la tierra, del suelo, me refiero a toda la reflexión que nos provocó Aratiri, que Aratiri realmente nos provocó el conocimiento de lo que es la explotación a cielo abierto de minería, se creó la maestría de minería y los que egresaron los absorbió ANCAP porque era una necesidad hasta institucional del país saber cómo se manejan los recursos minerales. Bueno, esos son detalles, porque los que están egresando de la escuela de jardinería, o sea, paisajismo en la máxima expresión, dado por la Universidad de la República acá, en coordinación con el CURE, son dos facultades responsables, la de arquitectura y la de agronomía, que se juntaron para venir al interior a capacitar en paisajismo, una demanda que no era tan importante en Montevideo, que sí es muy importante en nuestro departamento, bueno, se concretó a través del CURE. Y me parece que puedo seguir hablando hasta los técnicos de hemoterapeutas, que se hizo un esfuerzo, después fracasó la sustentación de los profesionales, así como se está planteando hacer medicina, que es una necesidad realmente sentida en toda la comunidad. Yo ya perdí la relación de quiénes son médicos y no acá, porque ya hay tantos médicos que ya no perdí los nombres. Antes sabía y los encontraba con los dedos de una mano. Ahora ya son cientos de médicos que hay ejerciendo en el departamento. Y son necesarios. Bien. Porque, bueno, puedo seguir hablando bien. Horas. Interesante información. Gracias por esta charla muy amable, Marina. Ay, gracias a ti. Buena jornada. Jorge, déjame solamente recordarle a la audiencia justamente el horario y lugar de votación. Horario es de 9 a 19, es en el propio CURE, todos ubican la calle de Acuarembó, bueno, entre las dos arterias, entre el camino Jagüel y Boulevard Artigas. Ahí está ese edificio que parece una fábrica, pero es un centro de personas capacitándose para el tercer nivel de formación. Y es en ese horario, mañana, miércoles 26. Los esperamos. Muchas gracias. Ahora sí cerramos, Jorge. Dale, ya me voy despidiendo. Ahí por se primera vez mire mi reloj. Dale. Hasta mañana. Buena jornada. Gracias. Chau. Chau.